le das tu vida, le das tu sol, o quizás estás confundida. Porque a él le das todo, le quitas todo. Me quedo solo, no te vayas por favor. Por siempre esperaré cuando tú quieras volver, porque a él vete con él. Yo por siempre esperaré cuando tú quieras volver. Es mi nombre cuando hacen el amor. Tú te equivocas, tú me recuerdas y continuamente me nombras. Porque a él lo apasionas con tus besos, le das caricias, siendo mío todo eso. Cuánto sufro, no te importa, no le interesas. Porque a él, vete con él. Yo por siempre esperaré cuando tú quieras volver. Porque a él, vete con él. Yo por siempre esperaré cuando tú quieras volver.